Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Enredando las Mañanas, sí, de jueves, aquí en los estudios de Radio Roja, desde Casa Grande, Córdoba, Argentina, sí, con, bueno, haciendo esta transmisión, como siempre, especial de día jueves, para la Red Nacional de Medios Alternativos, sí, haciendo este programa federal de noticias, Enredando las Mañanas. Buen día, Árbol, ¿cómo estás? Buen día, Juan. Buen día, querida audiencia, aquí desde Córdoba, este diciembre, con un solcito bastante agradable hoy que nos... Se puso linda la cosa, sí, se puso, sí, sí. ¿No? Porque parece que la lluvia le da lugar a estos soles así fuertecitos ya que empiezan a ponerte, de ganas de río dan, ¿no? Dan ganas de río, sí, ahí sí, va. La verdad que sí. Bueno, tuvimos un par de lluvias fuertes que han hecho que el agua corra un poco, así que bueno, se han limpiado los ríos también. Pero ¿cómo están las plantitas? ¿Cómo están las plantitas? Impresionante, ¿o no? Sí, sí, están creciendo, están creciendo. Están todas creciendo, muy bien. Los tomatitos están ya amarillos, muy bien. ¿Tenés, sembraste tomate, Juan? Tengo unos tomatitos hermosos ahí, que están ahí dando, están esperando ahí, no sé, para Navidad me parece que van a estar. La autogestión, ahí, la autogestión. Una ensalada de tomate para Navidad vamos a comer. Muy bien. Si sigue así, solamente ensalada de tomate va a ser. Soberanía alimentaria de todas maneras. Sí, totalmente. Bueno, muy bien, entonces vamos a darle comienzo a este programa, sí, con las noticias breves, como siempre, habitualmente les preparamos, sí, una listita de noticias, de cosas que andan pasando por Argentina y por el mundo, sí, por eso damos comienzo así. Lanzan plataforma digital en rechazo al acuerdo porcino entre China y Argentina. La plataforma, creada en el marco de la campaña nacional Basta de Falsas Soluciones, permite a las organizaciones sumar adhesiones contra la negociación de Argentina con China para instalar granjas industriales de cerdos y también invita a enviar un mensaje de rechazo y exigiendo explicaciones a los responsables políticos del acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier. Argentina está negociando un acuerdo con China por el cual pasaríamos de producir de 6 a 7 millones de cerdos por año a 100 millones. Las granjas industriales de animales representan un modelo agroindustrial cruel e insustentable que no solo genera focos de contaminación a escala local y regional, sino que también reúnen condiciones para la aparición de nuevos virus altamente contagiosos y por ende en focos potenciales de nuevas pandemias, sostiene la plataforma. Argentina está negociando un acuerdo con China por el cual pasaríamos a producir 100 millones de chanchos. Comienza la presentación de la plataforma. La noticia, que es celebrada por el agronegocio y distintos sectores políticos, podría transformarse en un desastre de proporciones inimaginables para nosotros, similar a lo que fue la incorporación de soja transgénica, que convirtió el campo en un experimento a cielo abierto, donde se arroja un 1400% más de venenos que hace 25 años, al desplazamiento de los ecosistemas a fuerza de deforestación y a nuestra alimentación en la de la tierra de los mal comidos. Se trata de un proyecto que profundiza las condiciones de saqueo y precarización de la vida y la salud del modelo extractivista, del monocultivo y la mega minería, sostiene. En la misma línea, agrega, las granjas industriales de animales representan un modelo agroindustrial cruel e insustentable que no solo genera focos de contaminación a escala local y regional, sino que también reúnen condiciones para la aparición de nuevos virus y por ende focos de nuevas pandemias. Las grandes corporaciones, los poderes locales y globales ocultan las graves consecuencias que generan este tipo de mega emprendimientos en la salud y en el medio ambiente, negando al mismo tiempo las alternativas que impulsamos desde las organizaciones sociales y organizaciones de trabajadores organizadas, basadas en el paradigma agroecológico, la soberanía alimentaria y en la certeza, de que es posible producir de otra manera. Aceiteros y recibidores de granos lanzan una huelga nacional. ¿Sí? Las organizaciones gremiales nacionales de obreras y obreros, aceiteros y recibidores de granos iniciaron hoy en la mañana una medida, esto fue ayer, perdón, ¿no? Una medida de fuerza nacional reclamando aumento salarial entre las cámaras patronales que llevaron una y otra vez la negociación paritaria al fracaso. Según anunciaron, el accionar conjunto de ambas organizaciones puede tener impacto en el complejo agroexportador. Los trabajadores fundamentan su decisión de ir al paro en la falta de una respuesta a sus demandas paritarias por parte de, de las cámaras patronales, CIARA, sí, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el SEC, que es el Centro Exportador de Cereales, la Cámara Argentina de Biocombustibles, la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y las empresas que representan. Por ello, y en el marco del acuerdo de unidad en la acción que suscribieron en octubre pasado, ambas organizaciones, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, este martes 1 de diciembre a las 6 a.m. darán comienzo una huelga nacional de la cual no indicaron la extensión. Solo enfatizaron que se trata de un plan de lucha que ya inició con medidas de octubre, en octubre pasado, con una huelga nacional de aceiteros y con medidas puntuales en las últimas semanas por parte de los recibidores de granos. Los trabajadores y las trabajadoras de la industria aceitera y del complejo agroexportador nos encontramos en la negociación de nuestros salarios con las cámaras representativas de las empresas del sector, indicaron desde los sindicatos liderados por el aceitero Daniel Jofra y el recibidor de granos Pablo Palacio. En este marco, los dirigentes recordaron que ya llevan varios meses de infructuosas reuniones en las que las patronales, de manera provocadora, se limitan a dilatar cualquier posible acuerdo. Vamos a hablar de qué pasa con la ley del aborto legal. Sectores peronistas, macristas y de ultraderecha se encuentran en plena acción lobista, tanto en las calles como en el juego político palaciego, a fin de ejercer la mayor presión posible para boicotear la potencial sanción positiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, próxima a tratarse en la Cámara de Diputados. Los actores sociales en acción van desde participantes de Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Frente Nos, Gómez Centurión, y Acción Vecinal, Alejandro Biondini, hasta curas villeros y religiosos evangelistas. Las actividades que desarrollan incluyen manifestaciones en todo el país, reuniones con funcionarios y sobre todo el ejercicio central del Papa Francisco, quien no desaprovecha bajo ningún punto su poder de influencia. Mientras espera que hoy comience la primera jornada de los debates en comisiones en la Cámara de Diputados, a fin de dar forma a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un arco político que no reconoce grieta, en conjunto con agrupaciones religiosas, se encuentran en pleno movimiento a efectos de encontrar el mayor consenso para que la norma quede, como sucedió en 2018, en la papelera de reciclaje. Por caso, el sábado pasado se concretó una nueva manifestación de la organización Unidad Pro Vida junto con la Conferencia Episcopal Argentina. Si bien la concentración núcleo fue realizada en las puertas del Congreso de la Nación, esta amplió su desarrollo en distintos lugares del país al punto que, según los creadores de la performance, la convocatoria repercutió en al menos 250 localidades a lo largo y ancho de la República. Acá hay muchas organizaciones participando de la marcha, pero es la sociedad civil la que se está movilizando y muchas organizaciones como el Frente Joven, que trabajamos en los barrios junto a las mujeres embarazadas y los niños en situación de vulnerabilidad. Y sostenemos que el aborto no soluciona ninguno de sus problemas, declaró María Sol Srebot para el diario La Capital de Rosario en plena marcha sobre aquella ciudad. Como bien expresó la referente, esta pertenece a Frente Joven, una agrupación social con presencia en varios países de América y que se dedica a preservar proyectos de ley a favor de la vida y charlas, ahora virtuales, en ese sentido. Entre los invitados a los conversatorios cabe destacar la presencia de la senadora Silvia Elías de Pérez, los diputados nacionales Luis Juez y Gabriel Frisa y la legisladora Nadima Pecci, entre tantos otros actores políticos de filiación macrista. La nota de color al caso la aporta la presencia de uno de los encuentros de nada menos que el actor doctor Abel Albino, sí, mucha, parece chino, de la ahora oficialista Fundación Huésped, quien encontró cierta fama a partir de su exposición en el Congreso en 2018, donde aseguró que el virus del SIDA penetra la cerámica. Guarda, ¿eh? Sí. Los preservativos de cerámica no son seguros. Echecolás fue condenado a perpetua por los crímenes en la Brigada de San Justo. Y este mediodía el Tribunal de Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua al represor Miguel Echecolás por los secuestros, torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo durante la última dictadura militar. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua, ¿sí?, al represor Miguel Echecolás por secuestros, torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino de detención de la Brigada de San Justo durante la última dictadura militar. Se trata de la octava condena perpetua que recibe Echecolás, quien siguió el veredicto desde Campo de Mayo, donde se encuentra detenido por otras causas debido a su participación en delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, en las afueras de los tribunales de La Plata, organismos de derechos humanos, entre los que se encuentra el CEPROD, sí, integrante de la querella de Justicia Ya, y organizaciones sociales y políticas, siguieron el desarrollo de la audiencia y escucharon la sentencia. Entre los crímenes por los que Echecolás ya fue condenado se encuentran el secuestro y asesinato de grupos de adolescentes, conocido como la Noche de los Lápices, y la apropiación de menores, y la desaparición de Jorge Julio López, que todavía lo seguimos buscando. Vamos a Mendoza, sigue la lucha por la liberación de Andrea Gauna. En la última semana, la Mesa por la Liberación de Andrea Gauna logró avanzar en la lucha por su absolución al obtener la prisión domiciliaria para la joven trans del Valle de Uco, luego de una audiencia. Presa por defender a una amiga de un violador, Andrea, debido a su delicada situación de salud, como consecuencia de la violencia recibida dentro del sistema penitenciario, le fue otorgado el beneficio de prisión domiciliaria desde el año 2011, pero a principios de noviembre la jueza Teresa Di Bari lo había revocado. En los tribunales del departamento de Tunuyán, Mendoza, el martes 24 de noviembre se dio un paso más en el camino por la absolución de Andrea Gauna, ya que al terminar la audiencia se le restituyó la prisión domiciliaria. Andrea es una joven mujer trans de San Carlos, presa por defender a una amiga de un violador y acosador de mujeres. La jueza Teresa Di Bari el martes 10 de noviembre había decidido revocar ese beneficio y se trasladó a Andrea a la unidad penitenciaria número 11 de Cacheuta. Al no haber sido trasladada a un penal de mujeres, Andrea fue humillada, golpeada, amenazada y violentada. Carla, integrante de la Mesa por la Liberación de Andrea Gauna, relata: esta mesa está conformada por organizaciones, compañeras, compañeros y familiares de Andrea, una chica trans de San Carlos que tenía el beneficio de la prisión domiciliaria porque está presa por defender a una amiga de una violación. Estamos hablando que es una causa de más de 10 años, prosigue Carla, y Andrea, cuando estuvo en el sistema penitenciario, inauguró el pabellón trans. O sea que luchó mucho desde adentro por mejorar sus condiciones y las de sus compañeras. Sufrió muchos flagelos dentro de la cárcel. Vamos a pasar a noticias internacionales. Sí, la sonda china aterrizó en la Luna y ya tomó las primeras muestras. El objetivo es traer unos 2 kilos de muestras de rocas lunares, algo que no se lograba desde hace 40 años. Se espera que la nave recoja el material en un día lunar, el equivalente a unos 14 días de la Tierra. ¿Sí? La sonda china Chang'e perforó este miércoles la superficie de la Luna tras haber aterrizado con éxito en el satélite. Una misión que no solo implica el primer intento de traer muestras lunares desde hace 40 años, sino que también le permitirá a este país probar nuevas tecnologías que son claves para enviar, como tiene previsto, astronautas al astro lunar para 2030. Lo que deben ser esas tecnologías que van a probar. No quiero ni imaginarme. No quiero ni imaginarme. Esta misión es muy delicada técnicamente y en caso de que se concrete por completo representaría un notable avance espacial para China, luego que este país lograra llevar a cabo un alunizaje en 2019 de una nave en la cara oculta del astro lunar, un hecho inédito en el mundo. Tras su llegada el martes, la sonda terminó el miércoles las operaciones de perforación del suelo lunar y recoge, como estaba previsto, muestras de la superficie de la Luna, informó la Agencia Espacial China CNSA. El objetivo de esta misión, o de esta nueva misión, es traer unos 2 kilos de muestras de rocas lunares perforando el suelo hasta 2 metros de profundidad, lo que ayudaría a los científicos a entender mejor los orígenes de la Luna, su formación y actividad volcánica en su superficie. Chang'e 5 es el primer intento de traer de vuelta rocas lunares desde la misión Luna 24, no tripulada, que llevó a cabo con éxito la antigua Unión Soviética en 1976. Si bien Estados Unidos también trajo muestras durante la misión tripulada Apolo 17, fueron recogidas directamente por los astronautas. Hablando del paisaje lunar, la televisión pública china dio a conocer un video que muestra a los científicos del centro de control de la misión aplaudiendo cuando la sonda se posó en la superficie lunar. Una pantalla gigante al fondo de la inmensa sala revela las primeras imágenes enviadas por Chang'e 5, un paisaje lunar gris saturado de cráteres. Hoy está bien la música, ¿ves? Está bárbaro, tío, ¿eh? La guerra de las galaxias. La guerra de China. ¿Y implantarán la bandera china en la Luna? La guerra lunar se llama. No sé, no vi la foto, la verdad que no vi la foto, pero debe estar la bandera. No creo que se hayan perdido de haber puesto la bandera, me imagino que la pusieron. Si los yanquis la ponen, ellos también la tienen que poner, ¿o no? Bueno, mientras tanto, mientras los chinos buscan llegar a la Luna, miles de británicos planean tirar huevazos a la estatua de Margaret Thatcher. No, me está jodiendo. Impresionante. Durante su inauguración, organizaron un concurso para repudiar la escultura. Más de 2.300 británicos se inscribieron en las redes sociales para asistir al concurso de lanzamiento de huevos. ¿Ves? Acá la música también le queda bien, mirá. No. Que planea realizarse durante la inauguración de la estatua a la ex primera ministra Margaret Thatcher en Grantham, su ciudad natal. Grantham sería. Chicos y chicas y no binarios, estamos organizando un concurso de lanzamiento de huevos, lanzamiento de lazos y potencialmente arte de graffiti, escribió el organizador del evento, Kaz Arif, en su cuenta de Facebook. Te podrías preguntar, ¿dónde estamos haciendo esto? Bueno, en la maravillosa ciudad de Grantham, y actualmente tenemos un objetivo especial, una hermosa estatua de la Dama de Hierro. Ahora bien, se trata de un amigable evento familiar, así que sé respetuoso y luego levanta la basura, agregó Arif. La estatua de 300.000 libras esterlinas, $400.000, ya había provocado reacciones negativas por parte de un sector de la población que plantea que el gobierno local debería haber gastado el dinero en otra cosa. Un usuario de Twitter, citado por medios locales, manifestó que es una locura gastar ese monto en una futura pila de escombros en medio de una pandemia que se está utilizando como justificación para acabar con el gasto público. A pesar de esto, el Consejo del Distrito de South Kesteven aprobó recientemente los gastos necesarios para la inauguración de la estatua, evento que todavía no tiene fecha fija. El diseño de la estatua de Margaret Thatcher, fallecida en 2013, a la edad de 87 años, estuvo a cargo del escultor Douglas Jennings. La escultura, que coloca en un pedestal de más de 3 metros de altura, lo que hace que la estructura general sea de 6 metros de alto, con el objetivo de evitar que sea vandalizada. Pobre, bueno, los huevazos llegan a 6 metros. Sí, llegan bien. Hay que tener puntería nomás, ¿no? ¿Cómo tenés buena puntería con eso, con los huevos? Con la gomera. Se te va a romper con la gomera de huevo. La vacuna de HIV, por primera vez en 10 años, un prototipo llega a la última fase de ensayos. Por primera vez en más de 10 años, un prototipo de vacuna contra el HIV llegó a fase 3. La última etapa de ensayos donde se comprueba si el fármaco es capaz de inmunizar a la población del virus causante del SIDA. Para su desarrollo, Janssen, el laboratorio a cargo, utilizó la misma tecnología que empleó en su vacuna contra el COVID, un adenovirus modificado para que transporte al interior de las células del sujeto el ADN de sus proteínas más representativas, de manera que el organismo del individuo cree anticuerpos contra ellas. No sé si entendiste. Según explicó Antonio Fernández, investigador de la farmacéutica, se trata de 2 vacunas, una codificada con 3 proteínas y otra con 4, que para tener esta mezcla se las conoce como mosaico. Ambas, dice un artículo de The Lancet, han superado los estudios de seguridad y han demostrado que generan anticuerpos. Lo que falta por demostrar, detallaron los especialistas, es si las mismas funcionan en condiciones reales. El ensayo, puntualizó Fernández, durará de 24 a 36 meses, tiempo en el que se verificará la permanencia e intensidad de la protección. El anterior intento de conseguir una vacuna contra el HIV, recordó el investigador en el diario El País, se frustró en 2009 cuando se comprobó que solo evitaba un 30% de las infecciones. El problema de la variabilidad, sí, la tardanza en la fabricación de esta vacuna, aseguró José Molto, de la Fundación de la Lucha contra el SIDA, que participa de los ensayos en España, donde se reclutará de 250 a 3.800 voluntarios. Se debe a que el HIV tiene una tremenda variabilidad. Al estar presionado por las células del sistema inmune, cambia de apariencia externa y escapa, dijo el estudioso. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a Estados Unidos. Trump está incitando a la violencia, asegura un funcionario electoral republicano de Georgia. Un funcionario electoral del estado de Georgia en Estados Unidos señaló que el presidente Donald Trump será responsable de cualquier violencia que resulte de las denuncias infundadas de fraude electoral que ha estado avivando. En una enérgica declaración, Gabriel Sterling, un republicano, dijo: "Todo ha ido demasiado lejos, todo tiene que parar". Georgia está realizando un segundo recuento de votos en el estado a pedido de la campaña de Trump. El presidente electo, el demócrata Joe Biden, fue declarado ganador por estrecho margen. El portavoz de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, señaló que están tratando de asegurarse de que se cuenten todos los votos legales y no se cuenten los votos ilegales. Nadie debe participar en amenazas o violencia y si eso ha sucedido, lo condenamos plenamente, indicó. Los hechos se producen después de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, expresó que su departamento de justicia hasta ahora no ha encontrado pruebas que respalden las afirmaciones de Trump de fraude en las elecciones. O sea que perdió Trump entonces. ¿Ya está? Yes, sir. Bueno, hoy llamativamente me tocó la de Brasil a mí. ¿Qué va a ser? Bueno. Exteriores, sí, dice que en carta de la respuesta de China a la acusación de Eduardo fue ofensiva, ¿sí? Y Itamaraty reprendió a la embajada china por las críticas al diputado Eduardo Bolsonaro, ¿sí? Y dijo a través de una carta que la respuesta de la misión diplomática al parlamentario tiene contenido ofensivo e irrespetuoso. No es apropiado que los agentes diplomáticos de la República Popular de China en Brasil se ocupen de los asuntos de la relación Brasil-China a través de las redes sociales. Los canales diplomáticos están abiertos y deben utilizarse, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en una misiva enviada a los representantes del gobierno asiático en Brasil el miércoles. La carta en una respuesta de la Cancillería es una respuesta de la Cancillería a la manifestación china que criticaba una publicación de Eduardo, hijo de Jair Bolsonaro, y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que relacionaba al gobierno de Pekín con el ciberespionaje. El diputado señaló en sus redes sociales el lunes por la noche que Brasil respaldó la iniciativa de Estados Unidos para mantener la seguridad de la tecnología 5G sin el espionaje de China. Al día siguiente, el parlamentario eliminó la publicación. Aún así, la embajada de China en Brasil respondió y argumentó que Eduardo y otros críticos del país asiático deben abandonar la retórica de la extrema derecha estadounidense para evitar consecuencias negativas. Guarda el parche, ¿eh? No te metas con China. Ya que llegó a la luna ahora. bien, vamos a ir a una pausita musical. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a empezar con las noticias. Sí. Con las notas que tenemos para este programa. Con todas las notas que tenemos para este programa. Vamos a ver. Varios temas. Mandame un tema que me. ¿Qué tenés preparado? No sé, no, preparado no tengo nada. No tenés nada preparado, yo me parecía. No, sí, claro. No sé, decime vos, ¿qué te gustaría? No sé, a ver, le preguntemos a la audiencia. Ahí está, pero vamos a tardar un rato. Poné lo que más te guste. No, nos va a gustar a todos, me parece. A ver. Bueno, vamos con algo. Ahí está, bien, ahí está. Bueno, vamos con música entonces, aquí en el Enredando las Mañanas. Sí, siendo las 10:29. Sí, y después seguimos con más noticias aquí en el Enredando. Soy aquel que jugaba contigo en el jardín. Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. Qué suerte haberte encontrado al fin. ¿Te acordás ahora? Caías a casa a cualquier hora. Te comías mis moras. Si sobraba las llevabas porque te obligaba una vividora. Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora. ¿Sabes quién soy? Es el que le contaste el final de una peli de cowboys. Y soy el dueño del libro de Tolstoy, el que le pegaste como tapa una Playboy. Me acuerdo como si fuera hoy. Y no está lejano el verano que me robaste el aeroplano. Seguiste y te fuiste sin sutileza con mi gata siamesa, mi joystick, el cubo de Rubik y una pieza del Mecano. Buen día. De mi acné juvenil, te creíste viril y me dijiste sarcástico, te rompo la cara, Gil, y no te deja sano ni el cirujano más práctico de Beverly Hills. Y lo hiciste, me la diste en la nariz, ves esta cicatriz, fuiste vil, no me dieron 10 puntos, me dieron 1000, y ahora soy un simil de las líneas de Alaska, en el frío de Alaska o en el calor de Brasil. Hace memoria, me robaste la novia en preparatoria. Yo la querí y vos te la llevaste a la cama con no sé qué historia. Y por escoria te hice la cruz mientras me hacías la B de la victoria. No son teorías mías, vos fuiste el que tentó a mi hermano con esas porquerías. Te sobró cobardía y te faltó decencia cuando lo viste temblando, luchando con la abstinencia. Buen día, era el jefe del mío y que por libre albedrío lo echó del trabajo aquel invierno tan frío. Me da escalofríos cuando ese lío rememoran, porque ahí aprendí que los hombres también lloran. Y entonces, ¿por qué esa vez llamaste al 911? Dijiste que no hable y me denunciaste a la policía. Vos eras culpable, yo inocente, y dijiste que el incidente era culpa mía. Pero hoy tengo con la justicia una cita y no será en vano. Tanto recé para encontrarte a la Virgencita y a San Cayetano, que después de esta visita seguro quedamos a mano. Buen día. sacaste esta miseria. Como esa abuela gitana que en la mirada guarda la llama, no podrías dejarme caer por más que mires cada estaca. Que está la avispa, tenemos el mosquito en el estudio. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Seguimos en este segundo bloque del Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja, y vamos a tratar un tema que está ocurriendo aquí en la provincia de Córdoba, un acuerdo para reformar el estatuto docente en un nuevo intento por avanzar en la flexibilización laboral docente en la provincia de Córdoba. Tenemos al aire para charlar sobre el tema a Alejandro Roqueiro, delegado departamental. Buenos días, Alejandro, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, Alejandro, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, te escucho. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto tenerte en el programa. Bueno, estábamos comentando un poco este intento de reforma del estatuto docente. Queríamos aprovechar la comunicación con vos para que nos cuentes un poco en el contexto en el que se daba este intento de avance y qué es puntualmente lo que se pretende modificar. Sí, no, lo que se pretende hacer es atacar la estabilidad docente y la inmensa mayoría de la docencia. O sea, nosotros, el universo total de los docentes de Córdoba, solamente el 25% tienen hecho alguna clase de profesorado, y el resto, el 75% restante, son horas o cargos que se cubren con licenciados técnicos. Hasta el día de hoy, ese sector, al momento de ingresar a una hora o tomar alguna hora, lo hace con un alcance menor al que es docente, pero una vez que toma esas horas, y si esas horas son titulares, se titularizan. Lo que va a hacer ahora el Ministerio de Educación, Graubat, con el gobierno, en un acuerdo con UPC, es precarizar todas esas horas. O sea, dejar solamente a los profesores, que es el 25% del cuerpo docente, en situación de estabilidad docente titular, y al 75% restante lo van a dejar en calidad de interino o suplente, o sea, una precarización que todos los años van a tener que ir a convalidar, y que eso va a abrir dos cosas. Primero que nada, un enorme negocio de la formación docente, enorme, como nunca existió en Córdoba, esa es la gran razón por la que lo hacen, y una inestabilidad laboral que genera, obviamente, sobre la docencia, mayor posibilidad de ejercer una presión, una regimentación, y aparte un recorte presupuestario muy grande, porque entre que una persona deja una hora, un docente, un agente deja una hora, un cargo, y lo vuelve a tomar, hay por lo menos uno o dos meses en el medio. Entonces vamos a tener que esa materia o ese cargo no va a estar cubierto por ese tiempo. Es un ahorro también muy grande por parte de un gobierno que está recaudando a costa de los ajustes presupuestarios, jubilación. Este año Educación ha tenido una subejecución muy grande porque no ha puesto absolutamente nada de plata para el funcionamiento de las escuelas ni para la conectividad. Bueno, es para poder seguir en esa línea. Te das cuenta que esto solamente lo puede hacer en un marco donde existe una cuarentena. Esto no podría haber pasado en ningún otro momento. De hecho, lo han intentado hacer desde hace unos 12, 13 años atrás, nunca han podido. Han ido con reformas parciales, porque esto ya se está implementando. De hecho, la educación terciaria, los terciarios y los todos los institutos superiores de la provincia tienen regímenes similares a esto. Por ejemplo, los ENMA, la mayoría de los ENMA, y ahora acaba de salir una nueva circular para los institutos superiores, son a término, duran lo que dura la matrícula de 30 alumnos, o sea que aparte de condenar a la precarización al docente, si hay una matrícula inferior a 30 alumnos no se abre el curso. Esto quiere decir que él va a dar clase con cursos que tienen entre 30 y 60 chicos. O sea que lo que se abre es la inestabilidad laboral, por un lado, para una enorme cantidad de docentes, a la inmensa mayoría, pero también un negocio enorme para sectores ligados a la educación privada o al mismo ministerio o al mismo gremio que participa de todos estos negocios, y una precarización del sistema educativo, o una mayor precarización. Todo esto solamente se puede dar si se entiende de que nosotros tenemos, previamente a este ataque, dos ataques. El primer ataque que tenemos es que nuestra Junta de Clasificación, que es la encargada de determinar el alcance de cada título, hoy no está en manos de la docencia, porque hace 13 años que no se renuevan esas autoridades. La última vez que se hicieron, la UPC, la lista que UPC perdió, sí, ganó, pero perdió muchos vocales ahí adentro, porque vota el 5% de los docentes. Entonces, eso realmente para ellos es un peligro. Entonces la frisaron, crearon por encima de ellos un nuevo órgano que se llama unidad de título, que es la que dice el alcance que tiene cada docente, el título de cada docente. O sea que no solamente van a atacar a todos los docentes que no tienen título docente, sino que los que tienen título docente también, porque lo que está haciendo esta unidad de título es acortándole el alcance que tiene cada título. Entonces, si yo antes podía ser titular en dos o tres materias, porque podía ser profesor en dos o tres materias, lo que están haciendo es reduciendo cada vez más el alcance de cada título para que este 25% que al día de hoy puede ser titular se reduzca aún más. Uh-huh. Ese es el proceso que se está desarrollando en Educación Cordobesa. Como bien decías, es un nuevo intento de varios que ha habido, quizás en otras instancias anteriores fue resistido, pero en este momento, en estas condiciones de aislamiento y de pandemia, parecería que se toman nuevos atrevimientos, ¿no? En un contexto de flexibilización laboral que está sujeto a todo un endeudamiento también económico del país, ¿no? Lo que tenía preguntar puntualmente, digamos, porque el ajuste y la precarización en la situación docente ya viene existiendo, incluso con salarios que hoy están devaluados, ¿cómo se vienen organizando ante esta nueva embestida por ir en contra de los derechos de los docentes? Sí, mira, ahí te cuento eso. Por lo que acabas de decir, Cecilia, inclusive incorpora un elemento que también es tan perjudicial para la educación, porque nuestro estatuto, que es del año 63, tiene un precepto básico que es la defensa de la educación pública y gratuita y de la permanencia en la docencia, que permite la capacitación y todo un sistema de profesionalización del docente. Esto se ha ido deteriorando, sobre todo la profesionalización, donde el Estado se ha ido desentendiendo cada vez más de esto, y obviamente a medida que el Estado se desentiende, avanza el sector privado. Y aparte con la sobrecarga laboral de la docencia, también impide que el docente tenga mayor capacidad y libertad para perfeccionarse. Esto hay que entenderlo, porque esto lo hacen en pos de, supuestamente, profesionalizar, perfeccionar la calidad educativa. El otro punto con el cual nos están dividiendo, porque te quiero contar esto para que sepas cómo nos estamos preparando, son otros dos elementos. Primero, incorporan en el proyecto de ley, y la UPC lo dice de esta forma, que va a haber una titularización de horas que ya en la educación son precarias, como son las horas que son planes que se están desarrollando en Córdoba para escuelas especiales tecnificadas, los PIP, que es la enseñanza superior, la enseñanza que se hace sobre chicos que todavía no le faltan un par de materias para recibirse, y los coordinadores de cursos, que es un agente que fue creado hace muy poco tiempo, que son todos compañeros precarios. Les han dicho que con esta ley todos ellos van a pasar a titularidad. Primero, no van a pasar a titularidad. Segundo, no necesitan ninguna ley para hacerlo. Y tercero, los que pasen tienen que tener ese requisito fundamental que es el profesor. La otra cosa que están haciendo es que están dando de baja el ingreso de la docencia mediante la LOM, que es la lista de orden de mérito, que esto contradice todo lo otro, y ahora solamente para algunos cargos determinados de forma legal, antes se hacía de forma antiestatutaria a través de alguna resolución ministerial, se va a hacer a través de la idoneidad, o sea, un tribunal compuesta por dos miembros del ministerio y uno de la UPC, decide qué docente toma cada hora o tal cargo. Esto se hace para, por ejemplo, materias importantes del último año de las escuelas técnicas, como son las, o se hacen para los coordinadores. O sea que uno no entra a la docencia de la mano. La capacitación que tiene y que la puede mostrar por escrito, sino de la voluntad de algún directivo, algún inspector o algún miembro de la Celeste. O sea que se arma alrededor de esto también todo un negocio punteril irregular e inestable que antes se desarrollaba, como bien vos decías, se desarrollaba a lo largo y lo ancho de la provincia, pero era, digamos, a través de resoluciones que siempre temblaban en el aire porque podían venir a cuestionarla. Frente a esto, a nosotros al principio se nos costó, porque nos enteramos por un secretario que había entrado el proyecto. Nos pusimos toda la oposición en términos generales a debatir el tema, con la inmensa mayoría de la oposición. Hicimos una reunión, en esa reunión participó un compañero, inclusive que era ex miembro de la Junta de Clasificación, y sacamos una suerte de iniciativas. El jueves pasado hicimos una iniciativa en Patio Olmos, y hoy movilizamos y concentramos a las 5 de la tarde, una hora antes de la concentración del sector de salud, en UPC, porque entendemos que ese proyecto entra con la firma de la UPC, pero sin el aval de la docencia. Entonces nos concentramos en la UPC para que saque su firma de ahí, para que eso no entre con el aval de la docencia, porque eso no está representando los intereses de la docencia. Así que ahí hemos convocado a los docentes que están actualmente activos, a los compañeros y a las compañeras universitarias y terciarias que en el día de mañana van a haber reducido a una mínima expresión su salida laboral, sobre todo en términos de la estabilidad. Entonces que todos ellos se convocan y participan, teniendo como antecedente un proceso que hicimos hace un poquito tiempo atrás, o menos unos 8 años atrás, que fue cuando salió una resolución ministerial también, que fue la 520, que intentó hacer sobre los docentes de ciencia de la información, que tienen título de ciencia de la información, ya sea profesorado o no, que también le querían seducir a través de esta unidad de título el alcance de su título. Bueno, hubo una gran movilización, tuvimos una entrevista con Delia Provincial y mediante una movilización, claramente se dio esa entrevista, donde tuvieron que dar marcha atrás en sus propios pasos, porque los argumentos que tenían no eran los que se condecían como ahora con los supuestos objetivos que persiguen. Así que bueno, vamos por el mismo camino, estamos intentando desarrollar ese proceso de movilización previa asamblea. Ya han habido asambleas convocadas por los delegados, obviamente, de hecho, y estamos desarrollando una fuerte campaña juntada de firmas que rechace este proyecto. Alejandro Juan Martín te habla. Bueno, nos queda claro entonces, bueno, clarísimo lo que estás exponiendo. Es urgente básicamente que la conducción del sindicato rompa la tregua con el gobierno patronal, ¿no? Y convocar a estas asambleas escolares, ¿no? Para preparar un plan de lucha. Es el eje, porque el problema es que el principal enemigo que estamos enfrentando es el que UEPC y el gobierno ven como su aliado, que es la cuarentena. Que es que nosotros venimos de un año donde se han cerrado dos acuerdos salariales a la baja, a espalda de los docentes, lo cual han destruido hasta los mecanismos más antidemocráticos que tiene la UEPC. Nos han cerrado una jubilación que ha destruido con un rol histórico a nuestros compañeros que se han jubilado y a los que nos vamos a jubilar. Ahora se está preparando otra, lo dice la voz del principal matutino cordobés, que dicen que quieren equiparar la jubilación de pobreza de Córdoba con la de miseria de Buenos Aires, o sea, de la nacional, la del ANSES. Entonces, en ese marco donde venimos tan golpeados y un año de clase remota, o sea, donde entre los compañeros no nos vemos, con una pandemia encima, es un cuadro complicado para movilizar. Entonces, apostamos a poder hacer esto. Está bárbaro que ustedes nos hayan llamado, es una mano muy, muy grande, de que el compañero primero se puede informar, porque la UEPC ha salido a decir por todos lados, se viene, para que te des una idea, en mi escuela, una chica que es una compañera bien intencionada, dijo, felicitemos a las dos compañeras nuestras que son coordinadoras de curso porque la titularizan. Bueno, todo el mundo aplauso. Todo el mundo contento. Y tuvo que salir ella a decir, chicas, detrás de esto, se viene esto. No saluden nada. Porque inclusive ni siquiera yo voy a ser titularizada. Y explicó por qué no. O sea que vos imaginate, hay una desinformación enorme, hay una confusión más grande y después la UEPC está maniobrando. Como hoy está la convocatoria en la UEPC, ayer salió un comunicado antes de ayer de que supuestamente se trataba en la sesión de ayer. O sea que imagínate el operativo que ha montado la lista celeste, Montserrat, su gente, para que esa movilización no se desarrolle. Porque hay intereses muy fuertes por parte de ellos, porque aparte, UEPC, otro de los problemas que tiene la conducción de UEPC, es que lo que va a generar detrás de la precarización laboral es que la renovación de los docentes, que es la que principalmente hoy sale a cuestionar a la conducción, quede relegada de la vida del sindicato. Punto número uno. Y que la regimentación en las escuelas, en manos de inspectores, directores, que su gran mayoría son celeste, porque la última camada de inspectores y directores son ex militantes de la celeste, porque en realidad ya casi el Ministerio de Educación está pintado de ese color, entre ellos y un poquito de la MET, es una regimentación de las escuelas que le permita sobrevivir a ellos, por un lado, y armar nuevos negocios por el otro. Primero porque van a ser una fuente de ingreso a las escuelas, van a tener bolsa de trabajo propia, con estos tribunales que se arman para decretar quién es idóneo y qué no, y después, por otro lado, porque impide el desarrollo de una masa crítica en la docencia. Porque los chicos más jóvenes, los compañeritos que recién ingresan a la docencia, son los compañeros que van a estar limitados a titularizar, y si no podés titularizar, tampoco podés ser delegado. Te cuesta organizar la escuela. Bueno, hay una suerte de cuestiones que tienen que aplicarla todavía, ojo, pero aquí hay que frenarla ahora, porque lo que estoy diciendo yo es un paquete grande, ya está en proceso, ya está muy desarrollado, y lo único que quieren hacer ahora es legalizarlo para poder avanzar más. Esa es la realidad que tenemos hoy en la educación pública. Alejandro, este plan de lucha va a derecho también o va en camino a un paro provincial, es lo que está planeado, de no tener respuesta, ¿no? Mira, no está hoy las bases dadas para un paro provincial porque es un movimiento que está en ascenso, ¿sí? Está en manos de los delegados opositores, de la gran mayoría de los delegados opositores. La celeste está comprometida con esto y la docencia todavía es ausente. ni siquiera es veedora de lo que está pasando. Nosotros estamos trabajando contra reloj, se votaría el 16 en la legislatura, eso dice la UPC, ya mintió cuando dijo que se votaba ayer, pero muy posiblemente se vote el 16 en la legislatura, o sea que tenemos 2 semanas para trabajar para que la mayor cantidad de compañeros se entere, se movilice e ingrese. Y los intereses que hay detrás de esto son muy fuertes. Están los intereses de la UPC de mantenerse como casta y seguir haciendo negocios, de institutos privados, intereses muy fuertes, millones y millones de pesos por año, es uno de los grandes fuentes de ingresos, nuevos negocios a nivel pública, porque aparte imagínate que si empiezan a deteriorar el trabajo docente, la educación pública abaratan el costo de la docencia en la educación privada, es lo mismo que pasa con la salud, o sea que hay un negocio integral de los sectores privados, eso, y aparece un recorte. Claro. O sea, yo imagínate que no es poca cosa lo que está en juego este 16. Entonces, por eso hay que preparar una fuerte intervención, y esa intervención hay que desarrollarla, como dijo recién tu compañero, en las escuelas con los compañeros. Nosotros tuvimos asamblea en las 2 escuelas donde yo soy ayer, la concurrencia no fue la más grande, porque aparte se hace en un momento donde todo el mundo está cerrando notas. Claro. Han elegido un cuadro para hacerlo pasar. Un cuadro, y de aparte de un año donde la virtualidad, más allá de que algún docente haya tenido más o menos trabajo en cantidad de horas, es mucho más desgastante. Porque laburas con tu hijo, tu hija en tu casa, es distinto. Entonces, bueno, en ese cuadro tenemos que intentar que esto no pase, que vaya a las escuelas, que pueda ser discutido por la docencia, que seguramente lo van a rechazar, porque semejante estatuto no va a ser modificado justamente ahora. Es un estatuto que es impecable para la educación pública y que es impecable para los derechos de un trabajador. Nadie quiere que ese estatuto sea modificado justo ahora. Alejandro, te agradecemos muchísimo la comunicación, por aclararnos también el panorama en torno a este acuerdo por la reforma del estatuto docente, y bueno, personalmente un poco indignado por estas palabritas que usa el gobierno y los medios hegemónicos como idoneidad o profesionalización docente, cuando en realidad generan confusión y esconden todo este panorama que nos conecta. Precarización, ponele. Exactamente. Si querés agregar algo más para cerrar la nota, Alejandro, y te mandamos un fuerte abrazo. No, eso, bueno, que hay momentos y momentos, que creo que la docencia hoy tiene que tomar esto en sus manos, porque aparece en el peor momento, por eso lo hacen aparecer ahora, y hay que hacer un esfuerzo para intentar movilizar. Ustedes están en Punilla, en cada departamento, y que en cada una de las dependencias de UPC aparezca la docencia rechazando esta modificación precarizadora, como decís vos. Bueno. Y les mando un abrazo. Dale, un abrazo para vos. Y muchas gracias. Muchas gracias por el contacto, Saludos. Chao, chao. Muy bien, era Alejandro Roqueiro, de delegado departamental, en este caso que nos contaba un poco esta situación en Córdoba con la reforma del estatuto docente y la flexibilización laboral para los docentes. Nada más y nada menos. Se viene. Se quiere. La pandemia es un momento de oportunidades para los gobiernos también, Mira vos. Vamos a una pausita musical y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar mi casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche. Esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche. Esta noche Cuando un deseo intenso siempre quiero más. Un insaciable, y siempre quiero más. Un depredador, y siempre quiero más. Un insaciable, y siempre quiero más. Un depredador. No pierdo el tiempo en festejar, ni paro para meditar. Voy como Sísifo cargando con su piedra. Y cuando al límite llegué y la frontera traspasé, el reto se esfumó, pero sigue mi carrera. Cuando alcancé el trofeo que deseaba, si el día esperado ya pasó. Cuando atrapé la presa que anhelaba, el juego al que jugaba terminó. Y siempre quiero más, un insaciable. Y siempre quiero más. No lo puedo evitar, la adrenalina me domina si pienso en lo que vendrá. Soy como un vaso que gotea, apenas un pozo que no se llena. Y mientras almuerzo ya estoy pensando en la cena. Si tengo uno quiero dos y no me siento mal. No es codicia ni malicia, es ambición emocional. Por obseso no hay receso, lo que obtengo lo desecho. El progreso se nos debe a los insatisfechos. Seré un inconformista, un paria masoquista. Y en verdad la palabra saciedad no está en mi lista. Y con afán de superarme, arriesgarme, no me importa. Quiero tener el pan, pero también quiero la torta. Y siempre quiero más. Bueno, muy bien, seguimos aquí en el Enredando las Mañanas y este jueves 3 de diciembre, impresionante cómo se nos vino el año. Tercer bloque sí, de este Enredando las Mañanas. Bueno, estamos en comunicación con Estela Jiménez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud. Vamos a ver si nos escucha. Hola Estela, ¿nos estás escuchando? A ver, espera que te sacamos al aire ahí. Ahora sí, a ver, ¿ahí nos escuchás? Hola, sí, yo sí los escucho. Ahora sí, bien, buenísimo. Ahí estamos, decíamos que estamos en comunicación con Estela, de la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud. Estela, a ver si están... Sí. Mira, dame un segundo nomás que ahí nos estamos acomodando aquí. Bueno, Estela nos traía también que ante la falta de diálogo de la parte del gobierno de la provincia de Córdoba, sí... están yendo al paro, puede ser paro y movilización de trabajadores de la salud con concentración en Colón y General Paz a partir de las 18 horas. ¿Nos querías contar un poco de los reclamos que está haciendo la UTS? Hola, ¿cómo le va? Este es un paro impulsado desde la multisectorial donde está la UTS, están los ATE, están los compañeros de organizaciones como MAC, que es Médicos Autoconvocados, Médicos Unidos y otras organizaciones, ¿no? El hecho es de que, como decíamos, el gobierno no se sienta a dialogar, no hace de cuenta que están ellos solos en este escenario donde la salud ha sido sostenida gracias al esfuerzo de cada uno de los trabajadores que ha dado todo, que ha puesto en riesgo su vida y la vida de su familia y donde muchos de nuestros compañeros han perdido la vida. El hecho es de que nosotros estábamos pidiendo una recomposición salarial que tiene que ser urgente. Ustedes saben que este reclamo no es de ahora de este año. Este reclamo viene arrastrado hace aproximadamente 10, 12 años. Nosotros tenemos un básico que ronda entre los 28.000 y 35.000 pesos. Depende de la antigüedad, depende de toda la cantidad de años de servicio. Pero son básicos muy bajos. Son básicos muy bajos que dan sueldos, obviamente, de bolsillo muy bajo. El hecho es de que el gobierno no quiere sentarse a dialogar, no quiere dar incremento salarial. Cuando lo hace con el Sindicato de Empleo Público, o sea, con el legislador Pien. Y el último incremento salarial fue del 9%. 9%. Cuando ustedes ven que las paritarias están cerrando en 38, 40, 43%. Bien. Y nos dieron un bono de 8.000 pesos para el sector de enfermería y todas las licenciaturas y 12.000 para los médicos. Este bono es ahora para fin de año, digamos. Es un bono que se va a dar en cuatro, que se va dando en cuatro veces. El hecho es que los compañeros terminen en marzo. En marzo sería el último, en febrero sería el último mes que darían. El hecho es de que no se puede vivir a bonos. Nosotros, claro, ya, por ejemplo, vos recibís el sueldo y vas a lo que me corresponde a mí, al cobrado de primero, del 1 al 10, y el 10 están preguntando a los compañeros, ¿y cuándo llega el bono? Y llegas al 15 con el bono. Y después los compañeros viven con préstamos. El hecho es que no podemos estar viviendo de dádiva, viviendo de limosna, cuando con el trabajo que nosotros hacemos, que es necesario, importante, y cuando nosotros estamos todos formados, capacitados, para esto hemos estudiado, no podemos seguir cobrando por debajo de la línea de la pobreza. Bien. ¿Es así? Entonces están pidiendo 50.000 de básico, ¿puede ser? Exactamente, 50.000 de básico, estamos pidiendo personal, porque a veces cuento de que sí, vamos a nombrar personal, venimos haciendo el trabajo de dos o tres personas, de dos o tres trabajadores a la vez. Y eso es una forma de recorte. No te tengo personal, agarra y te dice que, bueno, que vos vas a... que ya, nunca llegan. Otra de las cosas que también vamos a mirar de esto es el reclamo del maltrato que está teniendo especialmente el Hospital de Niños. El Hospital de Niños siempre fue muy cuidado por las distintas administraciones, ¿no? Me refiero desde el Ministerio de Salud de la provincia, pero este ministro dice que nosotros hacemos poco en el Hospital de Niños, el Hospital de Niños que no trabaja, el hospital, estamos hablando del Hospital de Niños que vos a la hora que vayas, se te va a atender, se te va a dar lo mejor, y donde están los más especializados, que es en pediatría del interior del país, sí. El Garrahan y después el Hospital de Villa de Córdoba. Y acá, bueno, en Córdoba, ¿no? Se sabe que el Hospital de Niños es el lugar a donde cualquier cosa que te pasa con un niño, ¿no? El único lugar que te asegura una atención, ¿no? Digna, digamos, ¿no? Es el Hospital, sí, de Niños. Bueno, por ejemplo, hoy nos contaban, dicen los compañeros, que vino un bono para los terapistas, los enfermeros y los médicos que trabajan en las terapias intensivas de los hospitales de la provincia. Para el de niños, no, porque no es lo mismo el niño que está en terapia intensiva que un adulto que está en terapia intensiva. Debe decir que este ministro debe vivir una nube de gas, o sigue muy enojado por lo que pasó con su esposa en el hospital de niños. Pero no puede hablar así de una terapia tan importante como es la terapia modelo que tiene el interior del país. ¿Entendés? Pero bueno, esa es parte de la lucha, ¿no? De terminar con estos maltratos constantes, con estas formas de violencia, de persecución que hay hacia los trabajadores, y es lamentable. Mira que nos hemos quejado de toda la gestión en todos estos años, de cómo el Ministerio de Salud se ha desarrollado, pero esta está siendo una de las peores. Hace poquito habíamos hecho también una salida al aire y habíamos estado nombrando a todo el personal que ha fallecido, ¿no? El personal de salud que ha fallecido durante la pandemia por prestar estos servicios esenciales, porque en realidad, o sea, no estamos, queda claro que si hay un servicio esencial es el personal de salud, ¿no? Increíble la cantidad de trabajadores y trabajadoras que han fallecido, que han dejado su vida, ¿no? En esta pandemia por ofrecer el servicio básico de salud a la población, ¿no? Y increíble que el gobierno no se quiera sentar a dialogar. No, no se quiere sentar a dialogar, y bueno, ahora, vos vas a ver funcionarios del Ministerio de Salud andando en autos de altísima gama y que el trabajador no llegue a fin de mes, y hay mucha bronca, hay mucho desmanejo, hay persecuciones y maltratos y los distintos compañeros, es moneda corriente. Vuelvo a decir, denunciamos constantemente eso, no se le mueve un pelo. Y hoy veíamos el tuit del ministro, el tuit del gobernador, saludando a los médicos por su esfuerzo. ¿Qué saludo se ese saludo? Son palabras que se les lleva el viento. ¿Quién quiere saludar a los trabajadores? Primero que el equipo de salud está conformado por un montón de trabajadores de distintas disciplinas. Segundo, ese agradecimiento, esa valoración que vayan hechos. Una mesa de diálogo. Y que se vea en un buen sueldo. No estamos pidiendo plata. plata hay, miren cuántos anillos le estamos haciendo a la circunvalación, cada vez le hacemos más carriles. Pero si nosotros no tenemos plata ni para la NASA, ¿quién la va a usar a esa circunvalación? ¿Por qué se invierte tanto en cemento y tan poco en la gente? Terrible, sí, nos queda clarísimo que con los saludos no se come, sí, y no lleva uno los alimentos básicos, ¿no? Y las cosas básicas para poder alimentarse y la familia, ¿no? Exacto. Bien, sí. Exactamente. Estela, ¿qué tal? Mariano te saluda. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Estos 50 mil pesos que están pidiendo de básico, sí. Bueno, digamos, hay una inflación enorme en el país, los precios están sujetos a no sabemos qué. Evidentemente también es un salario que no sé qué expectativas tienen ustedes de lograr ese básico, y realmente, digamos, ¿es a lo que aspiran o es como un manotazo ahogado de no caer en la pobreza directa ya? Es que estamos en la pobreza. Estamos teniendo un profesional, estamos hablando de vamos a tomar las dos profesiones que son mayoritarias dentro del equipo de salud. Primero es enfermería y médicos. La única diferencia, tenemos prácticamente los mismos sueldos, si no fuera por los bonos tan diferenciados. ¿Qué diferencia hay? La cantidad de horas de trabajo. Si bien pagan casi lo mismo, por un año de universidad más, tiene más horas de trabajo el enfermero que el médico. Y son partes esenciales de este equipo, ¿no? El sueldo promedio de un trabajador que tiene 17, 18, 20 años de servicio en un hospital público, el básico es de 35.500 pesos. Uh-huh. De allí, de nuestro básico, bueno, va a venir después se incrementa lo que es título, lo que es antigüedad y toda la mar en coche. Ponele un sueldo, vas a llegar a un sueldo conformado de bolsillo de un promedio de 60 mil pesos, 62 mil, ponele con suerte, hasta ahí. Nosotros sabemos que sigue siendo bajo, pero le estamos diciendo a la provincia que estamos poniendo una meta que para ellos es alcanzable. Si vamos a un sueldo ideal, vos no tenés que llevar el básico a 70. Claro. Pero nosotros somos conscientes de que vamos a algo que sí ellos pueden darnos ahora. Y es un básico de 50 mil iniciales. Que pasa es que no hay intención de diálogo. ¿Y hasta cuándo? Y cuando ellos van a cerrar algo, cuando van a ir, ellos les llevan un papelito y hacen firmar al legislador. ¿A dónde han visto ustedes que el mismo legislador, del mismo color político, sea el que firme la paritaria con el gobierno? Sea solamente en Córdoba, no pasa en ninguna otra provincia, ni pasa en ningún otro lugar del mundo donde uno de tus legisladores firme la paritaria de tus empleados. Una locura. ¿Entendés? Y encima un sector que es minoritario, porque es así, capaz que sea referente de lo que es de la gente que trabaja en las oficinas de la parte, tampoco, porque puede la gente, nadie lo quiere al sindicato de empleos públicos, pero en salud no, en salud tenemos otros representantes. Y es más, nosotros queremos que esa mesa, como esta que hemos hablado, sea multisectorial, estén todas las organizaciones, todos los gremios que están trabajando entre los hospitales públicos, pero en salud ni siquiera trabajan entre los hospitales públicos, tienen un par de delegados que se votan entre ellos, porque ni siquiera llegan al 10%, vos lo ves que van poniendo ellos por los votos en una elección, si vos lo grabás, vas a ver que se ponen ellos los votos, porque no hay quien los vote, porque la gente no lo quiere y no son representativos. Y aún así, que también se sienten en la mesa, pero se sienten con todos los otros, y entre todos hagamos lo que es la negociación por salud. Pero no esta pantomima que le dicen, toma, fírmame 9% total de agua, te doy 18 a 20 millones de subsidios le paga la provincia de Córdoba al sindicato de empleados públicos. A ustedes, ¿cuándo vieron ustedes que un sindicato es subsidiado por la provincia? ¿No les parece que son muchas cosas irregulares y que las hemos naturalizado? Pero ¿saben qué pasa? El que perjudica es el trabajador. Uh-huh. Y de modo directo también se ve perjudicado el pobre paciente, porque el trabajador como no llega a fin de mes, tiene que irse a trabajar a otro lado. Y ese desgaste, ese cansancio, después se ve en la calidad de trabajo. Uno se esfuerza y trata de hacer lo mejor posible, pero vos cuando llevas 18 horas por día trabajando, 16 horas por día trabajando, o llevas una guardia 24 y llevas otra guardia ahí nomás pegadita 24 y haces consultor, ¿quién aguanta? ¿Quién puede hacer las cosas? Demasiado bien nos salen las cosas para el agotamiento físico y mental que tenemos. Entonces, queremos que esto cambie, queremos que esto mejore. Ni en pandemia nos trataron bien. Imagínate, mira vos la picardía. Desde que está la pandemia nos vienen pagando en el segundo turno. Vos decís que son pequeñas, pero son cosas que te joden. Entonces, cobra la policía, cobra la salud. El aguinaldo, cobra la policía y a los 5 días cobra salud. ¿Sabes cuando cobramos el aguinaldo de salud? La policía cobra el 19, nosotros cobramos el aguinaldo el 23. Y vos decís, bueno, pero el aguinaldo sí, pero el 70% de los que trabajan en salud son mujeres. De esas mujeres, más del 50% son jefas de hogar. ¿Sabes qué quiere decir? Que el 23 a la tarde van a tener que andar a las corridas viendo si le pueden comprar algo para su hijo. ¿A vos te parece ese tipo de jugadas cuando vienen de guardias, cansados? ¿Por qué esa es una maldad, esa es la chicana. Es una provocación que lo hace. Si estábamos en el segundo turno, ¿por qué al aguinaldo se los das las horas antes de armar la mesa de Navidad? ¿Te parece a vos? Y siempre, ese tipo de jugadas, siempre. Son chiquitas, pero son molestas, ¿entendés? Y bueno, la gente está cansada, está saturada. ¿Hasta cuándo? Por eso hoy estamos en la calle, a las 6 de la tarde. Y vamos a seguir, porque si no nos escuchan, y bueno, si el pedido de varios sectores es un paro por tiempo indeterminado. ¿Quién pierde? Y perdemos todo, en el sentido de quién nos pierde, nuestro paciente. Pero también está perdiendo nosotros por pensar también en el paciente, por pensar en la sociedad. Los que están perdiendo son nuestra familia, nuestros hijos que no los vemos crecer, nuestros padres, los que ni siquiera a veces ni nos cruzamos porque vamos y venimos y no tenemos ni siquiera tiempo para eso. Perdemos nosotros mismos como trabajadores porque estamos siempre cansados, siempre agotados. Y cuando nos jubilamos, a los pocos días nos morimos, nos ha pasado. Nuestros compañeros y compañeras que ni siquiera han tenido tiempo de cobrar el primer aguinaldo de jubilado porque ya se murieron. Se murieron cansados, agotados, porque das todo. ¿Pero vale la pena? Estela, bueno, te agradecemos mucho esta información que nos estás brindando sobre la situación con los trabajadores de la salud. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos apoyamos la lucha por estos derechos tan importantes de toda esta gente que hoy está trabajando incansablemente en pandemia. Te agradecemos mucho la nota. Si querés recordarnos la convocatoria de hoy, las acciones que siguen. O sea, hoy es concentración y comienza hoy el paro, digamos, ¿no? Es por tiempo indeterminado, sí. El paro. El paro empezó anoche a las 0 horas. Ajá. Es un paro con concurrencia en los lugares de trabajo. O sea, todos nosotros estamos dentro de nuestro ámbito. Y a las 6 de la tarde es una concentración en Color y General Paz para marchar hasta el patio 1, donde haremos un pequeño acto. ¿Cómo van a seguir las medidas de protesta? Se van a votar tanto en el acto este como mañana, que también va a haber asamblea en los hospitales, ¿no? Y bueno, iremos paro por 48 horas, supongo, no sé, lo que los compañeros, otro sector pide paro por tiempo indeterminado. Y el gobierno tiene que dar respuesta. No puede mandar un tuit y decir feliz día, sigan participando. El gobierno tiene que dar respuesta. Esto no puede quedar así. Es la salud de los cordobeses, porque de nosotros depende. Nosotros estamos cansados de siempre ser el sostén. Alguna vez ellos tienen que sostener a nosotros. Creo que sería la lógica, para aliviar un poco las cargas. Estela, te agradecemos mucho el contacto. Y bueno, vamos a estar siguiendo la medida de fuerza y bueno, vamos a estar acompañando seguramente, y si llega a si como vamos a seguir el progreso y ver y seguir visibilizando, digamos, esta irregular situación que, bueno, que como contás vos, viene ya de larga data y que con esta pandemia se ha intensificado. Gracias, gracias. Vale, un abrazo. Muchas gracias. Muy bien, era Estela Jiménez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud, que nos contaba de este paro de la multisectorial de la salud, ¿no? Que se va hoy a partir de las 18, con concentración, paro, bueno, ahí que en sus puestos de trabajo, ¿no? Sin hacer un paro exactamente, ¿no? Una quita de colaboración podría ser. Vamos a ver cómo progresa. Y sí, esperemos que sí, que sea fuerte la resistencia. Muy bien, vamos a una pausita musical, ¿te parece? Me y parece enseguida volvemos con lo que sigue de este Enredando las Mañanas. Vamos arriba. Estamos ya en el quinto bloque. Cuarto. Ah, cuarto bloque. Cuarto bloque, este Enredando. ¿Cuarto o quinto? Bueno, no sé. Creo que es cuarto. Lo que estoy seguro que es 3 de diciembre. Nos vamos a Rosario, Juan, en este nuevo bloque. Comunidades originarias realizan una toma pacífica en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad. Estamos en comunicación con Luis Báez, integrante del Consejo de Políticas Indígenas de Rosario. Luis, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, lo estamos escuchando, sí. ¿Qué tal? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Luis. Juan Martín te habla. Bueno, Luis, se encuentran realizando una toma en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario. Bueno, si nos querés contar un poco cuáles son las exigencias, ¿sí? Estamos hablando de ayuda alimentaria para fin de año, ¿no? Si nos querés ampliar un poquito. Bien, sí, nosotros, nos formamos, distintas comunidades, la comunidad Son, Toba, la comunidad Mocoy, la comunidad Coye, la comunidad Mapuche, integramos un consejo de política indígena, donde todos los años, ¿no? A partir de 2013 venimos forzando, digamos, ¿no? Como la cuestión de que los gobiernos nos atiendan y que abran su política con respecto a las comunidades originarias. Esta toma fue porque después de una tercera reunión con distintos funcionarios todavía no habían resuelto la situación alimentaria con la necesidad de trabajo y la cantidad de familias en cuestiones críticas y vulnerables en otras comunidades, ¿no? No nos querían resolver el problema desde ayer. Entonces se dio esta toma y bueno, nos mantuvimos ahí durante desde ayer, o sea, nos mantuvimos ahí ayer, digamos, mejor dicho, durante varias horas, donde se ha decidido, todas las comunidades han decidido estar, todos sus referentes, o sea, no marcharse hasta tener una respuesta. Ayer, durante muy tarde, bajaron los funcionarios que tienen decisión política y donde resolvieron lo que no pudieron resolver en muchos días, porque esto se hicimos con mucho tiempo de antelación, ¿no? Sabiendo la necesidad que hay en la comunidad, bajaron gente, funcionario del intendente Pablo Jaji, ¿no? Intendente que ha venido a buscar sus votos, ha venido a las comunidades originarias, todas las comunidades originarias. Nosotros le dijimos, le mencionamos al intendente de que nosotros no estamos para entorpecer la gobernabilidad, al contrario, queremos acompañar a la gestión, pero de esta manera no. La verdad que, y bueno, resolvieron a última hora la cuestión alimentaria, la cuestión de una ayuda económica para que cada comunidad pueda tener un pollo o algo para pasar la fiesta. La cantidad, el nivel de desarraigo que hay, el nivel de la falta de trabajo, y hoy lo que cuesta la canasta familiar, no es una vergüenza que nosotros tengamos que hacer este tipo de acción. Ellos tendrían que haber prevenido, ¿no? Ya que el eslogan del propio intendente, el eslogan donde hoy gobierna la provincia, decía, ¿no? Estamos preparados para gobernar. Entonces nosotros le dijimos, no, ustedes no están preparados para gobernar, o quieren gobernar en contra de la gente, en contra de las comunidades, ¿no? A ver si me queda claro, no hubo ningún, o sea, ¿hubo algún tipo de acuerdo o no hubo ningún acuerdo? Sí, hubo un acuerdo ayer a última hora, hubo un acuerdo donde funcionarios de jerarquía, ¿no? De que tienen decisiones políticas, han decidido respondernos, ¿no? Al pedido, a todo el pedido que nosotros habíamos, que le venimos exigiendo ya hace un mes y medio. Entonces, se acordó dejar de la toma de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario con este compromiso político, ¿no? Que ha tenido el intendente, que ha tenido su funcionario hacia la comunidad originaria. Y este compromiso, ¿de qué consta, digamos? Este compromiso es primero, en lo más urgente, la atención alimentaria para la cuestión de fin de año, que muchas de las familias no tienen ni para comprar un pan dulce, ni para comprar un budín. Entonces, se acordó la entrega de alimentos para fin de año y se acordó una ayuda económica, ¿no? Para cada comunidad, para que cada comunidad pueda comprar su cajón de pollo, para que pueda comprar, ¿no? lo que acuerden en su comunidad. Esto es muy importante para nosotros porque le hemos dicho hace un mes y medio, cuando entró el petitorio con antelación, teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia y respetando todos los protocolos que ellos exigen como Estado y que nosotros lo respetamos. La verdad que es un mes y medio que nos tienen dando vuelta. Ayer en la toma, los que no decidieron un mes y medio, lo decidieron durante unas cuantas horas de la tarde, ¿no? Bueno, evidentemente el método era ese, era la presión que había que tomar, digamos, ¿no? La verdad que cuando ellos no entienden que cuando los pueblos hacemos una reivindicación social, cultural, política, democrática y verdaderamente de los pueblos, se trata de eso, ¿no? Una cuestión de una movilización popular que los propios referentes, haciéndose cargo de la realidad de las comunidades, hemos decidido no todos plenamente tomar la Secretaría hasta que ellos den respuesta. Y la verdad es, como usted dice, la verdad que parece ser que ese es el método, ¿no? Y hemos acordado también la seguidilla de programas que a nosotros nos tenían excluido, que a nosotros nos tenían excluido. Le pedimos a los gobernantes, al gobierno municipal, de que nos incluya en los programas. Bueno, ese también fue el compromiso, ¿no? Luis, ¿qué tal? Buen día. Mariano te saluda. Te quería hacer una pregunta. Bien, Mariano. Puntualmente con estas exigencias de las ayudas alimentarias económicas pendientes, bueno, dada la coyuntura esta de la pandemia, ¿no? También sabemos que se ve que, digamos, hay distintas comunidades originarias del país que están sufriendo desalojos, que están sufriendo represión. Mismo hay una cuestión pendiente con la ley de propiedad comunitaria indígena. ¿Se incluyen dentro de las exigencias también o están dentro de los temas a seguir charlando? Sí, nosotros justamente hemos movilizado antes de la pandemia, en mi caso encabezando una gran movilización hacia el Centro Rosario, respecto que el gobierno respete y la gestión correspondiente ante el Estado provincial y nacional, para que la atención habitacional, digamos, es una aberración de que en cada familia, en cada hogar de las comunidades originarias viven 5, 6, 7 familias en una sola casa que no miden más de 50, 70 metros cuadrados. Entonces nosotros le planteamos que hay muchas leyes que nos amparan, ¿no? En este caso la 26.160, que se trata del reglamento territorial, ¿no? La 24.071, donde dice que los estados tienen que atender a las comunidades en la cuestión de educación y trabajo, el convenio 169 de la OIT, donde también, ¿no? Las Naciones Unidas, nombrándose en el 2016-2017, donde dicen que los estados tienen que dejar de propagar la discriminación y la violencia institucional que pasa en las comunidades. Son muchas, los estados por ahí desconocen, los gobernantes más que nada desconocen que tenemos una ley. Dentro de la Constitución, en el artículo 75, inciso 17, donde dice que se tiene que respetar la organización de cada comunidad, y ellos te exigen, ¿no? Una cuestión burocrática, te exigen, o personería jurídica, o te exigen cierta cantidad, muchas cosas burocráticas, donde nosotros nos reconocemos que estamos en un estado, que estamos en una república y que, bueno, hay formalidades, pero también la cuestión es emergente. Cuando hay una situación crítica y vulnerable de una familia, hay que atenderla con suma urgencia. Luis, te quería preguntar, cuando hablamos de que si se llegó a un acuerdo de una ayuda económica, ¿se fijó algún tipo de monto para las comunidades? Hubo un monto de 25.000 pesos para cada comunidad. Nosotros somos 22 comunidades. Usted sabe que en campaña, este mismo gobierno, en campaña, muchos gobiernos gastan millonadas de pesos para después, bueno, seguir pagando, ¿no?, los favores políticos. Nosotros no llegamos ni al millón de pesos. O sea, esto no es que estamos, todo el año, digamos, es por única vez que van a dar 25.000 pesos a cada comunidad, en un total de 32 comunidades. ¿Y cuánto? Digamos que si uno agarra una cuestión del valor de la canasta familiar hoy, que supera los 50.000 pesos, esos 25.000 pesos, yo creo que en algunas comunidades, por ejemplo, en las que yo estoy representando, somos 200 familias. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Cómo poder repartir el cajón de pollo hoy en Rosario? Vale 2.300 pesos, o sea, no alcanza para comprar 10 cajones de pollo. Claro. para 200 familias. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo tranquilizamos, ¿no? ¿Cómo le damos a cada comunidad? Hacemos lo imposible. Claro, realmente insuficiente, ¿no? 22 comunidades, digamos 25.000 pesos para una comunidad que que por ahí tiene 200 familias, ¿no? Estamos hablando de familias de 5 o 6 personas, ¿no? O sea que no hay forma, no cierran los números de ninguna manera. Una cosa realmente... No cierran los números de ninguna manera. Hay muchas organizaciones en Rosario, ¿no? Sin desmerecer y sin menospreciar la tarea de cada uno, esos favores políticos de distintas organizaciones, pero recontra superan lo que nosotros le estábamos pidiendo. Entonces, hemos acordado ese monto de 25 mil pesos porque también sucede una cuestión que ustedes deben saber porque es el público los conocimientos. Acá en Rosario están acostumbrados a cagar a palo, a hacer violencia contra los dirigentes, contra las comunidades, están acostumbrados a la represión. Entonces nosotros no queríamos poner a ningún hermano referente de las comunidades, gente grande, gente con enfermedades crónicas, con diabetes, con situaciones muy, muy, digamos, emergentes de salud. Entonces se llegó a un acuerdo de ese monto, es totalmente insuficiente, totalmente insuficiente. Nosotros se lo dijimos al gobernador, y eso fue lo que al gobernador se lo dijimos al intendente, y eso fue lo que le molestó, ¿no es cierto? Cuando nosotros ayer salimos en los medios de comunicación, el que te habla, ¿no? Vocero, nos han elegido como vocero del grupo, ¿no? Y es lo que le ha molestado, y bueno, sabes, tantas veces sonó el teléfono diciéndonos que callemos la boca, ¿no? Qué bárbaro. Luis, te agradecemos el contacto. No sé si querés agregar alguna cosita más como para cerrar, pero bueno, desde ya te saludamos, nos solidarizamos con esta lucha. No sé si querés agregar alguna cosita más como para cerrar. Sí, esto es gobierno, ¿no? Nosotros, justamente nombraba recién Santiago, creo que no, que a nosotros nos tocó encabezar el CPI a nivel nacional, el Consejo de Política Indígena, que está dentro del Instituto Nacional Indígena, ¿no?, el INAI, y hemos encontrado más de 600 conflictos en todo el país, viajando de punta a punta. Entonces, eso es la realidad de lo que está pasando en el país, es lo que está pasando en Rosario, aún peor todavía, porque estos gobiernos desconocen que nosotros somos la indialidad, somos la realidad de esta ciudad aglomerada, ¿no? Bueno, Luis, muchas gracias, muy claro la exposición. Estaremos seguramente acompañando y siguiendo el tema a ver cómo progresa. Gracias, Luis. Muy amable. Buenísimo, gracias. Bueno, muy bien, era Luis Báez, entonces el representante de las comunidades, ¿sí?, en Rosario, que nos estaba contando esta terrible, triste realidad, ¿sí?, y esta miseria, ¿no?, migajas, ¿no?, que el gobierno reparte, ¿no?, cuando les conviene, cuando hay que ir a buscar los votos, ahí están, pero cuando hay que poner lo que hay que poner, no, parece que no. Vamos a una pausita musical. Vamos, y enseguida volvemos con lo que queda de este Enredando las Mañanas. Vamos arriba. Sunabia ya la kunandia, rikcha y kuspa, tantana kusan. Sunto sunabia ya la kunandia, la pacaria spa, unana kuspa. Ukuchu y halpa, manatingichu. Ukuchu y halpa, manatinguchu. Baila, baila el continente, el tingu. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente, el tinkuboy, agitando, enamorándonos, un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no, un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. We'll be right back. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Muy bien, seguimos. Último bloque de este Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja en Punilla. Y vamos a dedicar un espacio para charlar de la preventa de un libro que está por salir, Crónica de un Renacer Anunciado, Expropiación de Tierras, Procesos de Invisibilización y Reorganización con Comechingón en Córdoba, ¿sí? Reivindicando un poco la historia de nuestro pueblo, Nación Comechingón, aquí en Córdoba. Estamos en comunicación con el autor del libro, Pablo Reina. Buenos días, Pablo, ¿nos escuchás? Hola, buenos días. Sí, muchas gracias, la escucho perfecto. Bueno, un gusto tenerte al aire. Sí, te vamos a pedir que nos comentes un poco de qué se trata este libro que viene a reivindicar un poco la historia de nuestro pueblo Nación Comechingón aquí en Córdoba. Y bueno, y charlar un poco también de esta situación con los pueblos originarios que nos afecta tan de cerca y que sabemos que no es nada grata tampoco. Bien, bueno, muchas gracias primero por el interés. Sí, el libro es fruto de 10 años de investigación con 5 archivos históricos en la provincia de Córdoba. Y también con memorias familiares, digo memorias familiares porque, bueno, yo pertenezco a una comunidad, que es la comunidad comechingona Genén Timoteo Reina, que estamos también ahí en Punilla, en la zona de Cosquín, en Santa María de Punilla, vive parte de mi familia también. Y bueno, y es fruto de esa trenza, ¿no?, que sale entre trabajar con fuentes escritas y con memorias familiares, y trata acerca de cómo fue algo, un tema muy poco conocido, cómo fue que el Estado cordobés, a finales del siglo XIX, de decir, hace 140, 150 años, decide sancionar leyes para expropiar territorios indígenas. El Estado hasta ese momento reconocía a las comunidades indígenas, algunas reducciones, algunos pueblos, en particular mi familia estaba ahí en San Marcos, en San Marcos Sierra, estaba el pueblo indio de San Marcos, la reducción de San Marcos, y el Estado, bueno, decide expropiar esas tierras, y bueno, y de ahí las familias nuestras llevan adelante un proceso de, bueno, de primero de desalojo, terminan muchas de nuestras familias también en la ciudad de Córdoba, obviamente en barrios marginales de la ciudad de Córdoba, pero trasladando también un montón de saberes, un montón de prácticas, trasladando también la identidad. Así que la excusa del libro es revisar ese proceso, pero también revisar un poco cuál ha sido el itinerario de nuestra familia durante el siglo XX, que es el siglo quizás que nos ha tenido más invisibilizado, pensando en que nuestra historia como pueblo originario se remonta antes de la conquista. Creo que el siglo XX ha sido el peor en ese sentido, porque las mismas familias tuvimos que guardar la identidad estratégicamente. Y la excusa es pensar eso, ese itinerario, y también algo que me parece fundamental en esta época, pensar cuáles son los imaginarios que existen con respecto a nosotros. Porque muchas veces cuando hablamos de pueblo originario, cuando hablamos del pueblo Nación Comechingón, salen un montón de ideas, de prenociones, que bueno, que han sido construcciones de algún momento histórico y que nos han marcado, ¿no?, a fuego, y que bueno, la idea es tratar de pensarlas, tensionarlas y desnaturalizar también esas marcaciones de alteridad, diríamos. Pablo, bueno, perdón, como bien decías, una historia que viene desde antes de la conquista, por supuesto, y que con la fundación de Córdoba, ahí por el 1500 y pico, digamos, empieza a desarmar todo el estrato social, ¿no?, de los pueblos originarios. Sí. Inicialmente, bueno, hasta esta situación, ya voy a leer el libro, pero que decís como en el siglo XX es el siglo más duro puntualmente. ¿Cómo nos encontramos hoy y, digamos, qué se puede rescatar o qué nos puedes compartir quizás de estos escritos en cuanto a la reivindicación del pueblo-nación? Mira, desde la década del 90 del siglo pasado, es decir, desde hace 30 años, sobre todo con la conmemoración del quinto centenario de la invasión y de la, y la conquista, el mal llamado descubrimiento de América, los pueblos indígenas estamos atravesando un proceso de renacer, de reorganización, de reemergencia. nosotros como pueblo comechingón no somos la excepción de eso, y desde esa época se han activado muchas memorias familiares, el acto de recordar también como un acto político importante, y nos hemos empezado a organizar en comunidades nuevamente. Y bueno, en Córdoba en la actualidad existen casi 30 comunidades indígenas, comunidades originarias, algunas cuentan con reconocimiento de personería jurídica, otras no. Y bueno, y hay una gran organización que es Kamijenen, que es una organización indígena que agrupa varias comunidades originarias de Córdoba, que tiene 3 o 4 años. Hay un consejo indígena creado por el Estado provincial en 2015 por la ley 10.316. Es decir, estamos atravesando un proceso de reorganización, un proceso en el que tienen mucha importancia las memorias familiares, los testimonios de la familia, las prácticas. Y bueno, y en el que es importante para nosotros marcar que somos pueblos y naciones preexistentes al Estado. O sea, tenemos todos los requisitos para ser naciones y pueblos preexistentes. Y en ese sentido, bueno, hay un reconocimiento a nivel internacional, nacional y ahora hace muy poco provincial, que nos está sirviendo a nosotros como para visibilizarnos y también un poco materializar un poco mejor las luchas que venimos sosteniendo desde hace 500 años. Sí, bueno, está desde la reforma constitucional del 95, ¿no? Que se reconoce a los pueblos, pero sin embargo todavía hay cuestiones pendientes con la ley de propiedad comunitaria indígena y otras cuestiones de reconocimiento, ¿verdad? Sí, particularmente, o sea, la ley 26.160, que es la que hace muy bien en nombrarla porque es poco conocida, es la ley de emergencia territorial indígena. Esa ley tiene una prórroga hasta ahora, hasta el 2021, hasta noviembre del 2021, y hay varios proyectos de ley de propiedad comunitaria indígena dando vuelta en las comisiones del Congreso, del Senado y de diputados. Pero bueno, con esto de la cuestión de la pandemia no se han discutido estas leyes de propiedad comunitaria indígena. Esa ley que vos nombras, que es muy importante, la ley de emergencia en materia territorial, la 26.160, es una ley que lamentablemente no se ha aplicado acá en Córdoba. En Córdoba las comunidades que existimos estamos en territorios que son comunitarios. Hay algunas comunidades que hemos iniciado procesos de recuperación territorial, teniendo en cuenta, bueno, nuestra historia particular, sí, que la historia del pueblo comechingón tiene con sus particularidades con respecto a otros pueblos originarios. Y bueno, y una de nuestras mayores luchas es bueno, la aplicación de la ley 26.160 acá en Córdoba, porque sin el territorio es como muy difícil la supervivencia, eso no han enseñado los mayores, y más en este momento en el que vivimos en una crisis civilizatoria, ¿no?, en la que nos hace falta volver a comer nuestras comidas, volver a preparar las comidas como las preparábamos antes, comunicarnos con los guardianes del monte. Que bueno, que nuestra familia nos siguen diciendo los mayores cómo es que se hacen eso que ahora se le dice ceremonia, pero es esa comunicación con el entorno. Así que bueno, es muy muy muy interesante poder charlar de esta ley y del por qué no se aplica en Córdoba, lamentablemente. Qué importante esto también que decías, ¿no? De lo que desde la cultura, desde la cosmovisión de los pueblos originarios, hoy todavía estamos a tiempo de poder entender esa relación con el entorno, con el mundo y con las personas también, como una forma también de poder enderezar este camino que está llevando la humanidad adelante, ¿no? Desde ese lugar. Y nosotros, sí, en ese sentido, pensamos de que la actual crisis que estamos viviendo como civilización es la crisis de la civilización occidental y capitalista. Y bueno, y hay propuestas filosóficas de vida de otros pueblos, que son las nuestras, que han quedado solapadas, que hoy le llamamos la propuesta del buen vivir, ¿no? El sumas causa, el sumas camaña, el crimen felén, que le dicen los mapuches, son proyectos de vida que, bueno, que han quedado lamentablemente solapados, pero no los han podido exterminar, porque esa semillita hoy está renaciendo nuevamente adentro de las comunidades y de las familias que nos reconocemos parte de los pueblos originarios. Pablo, te quería preguntar, el libro ya está rodando, está rolando, se puede adquirir, ¿no? En realidad no. Todavía no. Ajá. Publicar es muy caro, y más cuando uno viene de familia tan pobre, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas políticas que a nosotros como pueblos indígenas nos han empobrecido, y bueno, entonces publicar es muy caro. Yo particularmente he sido el primero en mi familia en estudiar en nivel terciario, soy profesor licenciado en historia, y bueno, y gracias a esto hemos podido escribir este libro, que es un proyecto también de la comunidad, colectivo, pero ahora estamos con la preventa. La preventa significa que los compradores, lo y las compradoras, lo pueden comprar en la página de Ecoval Ediciones, Ecoval con B corta, lo pueden comprar al libro anticipadamente, el libro sale antes de fin de año, y con eso ayudan a la financiación del proyecto, por un lado, es decir, a la compra de papel, impresión, etcétera, y por el otro lado, lo compran a un porcentaje más barato, ¿sí? Así que yo los y las invito a que visiten la página de Ecoval Ediciones, que además tiene libritos muy lindos sobre naturaleza, sobre pájaros, etcétera, y ahí pueden adquirir anticipadamente el libro con un porcentaje de descuento, y bueno, y antes de fin de año lo van a tener seguramente en sus casas, aquellos que les interese la temática. Bueno, imagino que va a haber alguna presentación en algún momento, quizás, no sí. sé, por ahí posiblemente presencial, si se puede, si se logra. Bueno, estaremos sí. seguramente atentos a esa presentación para poder cubrirla también. Sí, sí, sí. Por suerte hemos recibido ahí muchas invitaciones desde la Universidad Nacional de Córdoba hasta radios comunitarias. Bueno, nos han invitado también de Salta, de Tras la Sierra, de otras provincias. Así que seguramente ahí en Punilla vamos a hacer una presentación, porque ahí, como les decía, esta parte también de la comunidad nuestra, de la familia. Bueno, estaremos seguramente atentos y atentas a esa presentación para estar ahí presentes y bueno, y ver y poder toparnos con el libro y tenerlo en la mano y poder descubrir todas las historias y todo lo que encierra este laburo, que bueno, me imagino que ha sido un gran laburo, un trabajo en comunidad. Y bueno, Pablo, nada, no sé si querés agregar algo más como para cerrar la nota y despedirnos. No, simplemente dar un número de teléfono, sí, que aquellos y aquellas que quieran comunicarse y preguntar más sobre el libro, lo pueden hacer ese número, que es 351-396-1053, lo digo de nuevo por las dudas, 351-396-1053, cualquier cosita nos pueden consultar. Y bueno, y desde ya muy agradecido por el contacto, sí, a la radio. Bueno, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a vos. Sí, muchas gracias, ecovalesediciones.com.ar, ahí se puede acceder a la preventa de este libro, sí, llamado Crónica de un Renacer Anunciado, sí, que habla sobre expropiación de tierras, procesos de invisibilización reorganización Comé Chingón en Córdoba, escrito por Pablo Reina, sí, quien nos está hablando. Te agradecemos, Pablo, mucho el contacto, te deseamos mucha suerte con la preventa y ojalá que bueno, que estas historias puedan llegar a todas, sí, de la mejor manera. Bueno, muchas gracias, un saludo grande a ustedes. Bueno, muy bien, hasta luego. Chao, chao. Bueno, muy bien, era Pablo Reina entonces que nos contaba de este libro y nada, se nos terminó el programa. Sí, sí, le hubiese hecho varias preguntas más a Pablo y más, y siendo profesor de historia, pero bueno, seguramente las respuestas estarán en el libro, así que... Claro, sí, totalmente, vamos a ver, esperar ansiosos la publicación, o sea, bueno, ya la presentación del libro para poder acceder al libro de manera en papel, digamos, ¿no? Como corresponde. Se hicieron las 12, Juan. Se hicieron las 12. Nos quedaron afuera notas, nos quedaron cosas afuera, pero bueno, ya veremos si mañana los compas y las compas de Jujuy, de Radio Pueblo, sí, se podrán hacer cargo de eso. Nosotros nos estamos despidiendo, sí, uno de nuestros últimos programas del año, Mariano. Sí, es verdad. El jueves que viene, no sé si será el último de este año, porque bueno, habrá que descansar un poco de esta tarea también. Pero bueno, sí, veremos cómo sigue. Esto fue Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Radio Roja. Nos encontramos el próximo jueves. Chau, chau.